caballo como corre caballo. So, so, so, caballo. Negrita, mira qué caballo. So, so, so, caballo. Yo tengo un caballo, qué caballo más lindo. So, so, so, caballo. Caballo, caballo, caballo, caballo. So, so, so, caballo. Oye, caballo, mira caballo. So, so, so, caballo. Oye, caballo, mira caballo. So, so, so, caballo. Caballo. So, so, so, caballo.